12 balazos le dieron. Los cobardes le temían, le tiraron y corrieron. Y herido les contestó, haciendo uso de su escuadra. Aquella noche fatal en la que perdió la vida un hombre a carta cabal. Les decía a sus amigos cuando alegre se encontraba: porque la vida se acaba, el federal de camino era el que más le gustaba.